yo me encuentro hoy. Quiero matar este amargo amor. Y tomaré para olvidarla. Y tomaré para olvidarla. En las cantinas solo viviré. Borracho me encuentro hoy, quiero matar este amargo amor. Y tomar.